Yo soy dependiente de salón. Hay arroz mixto, picadillo y hamburgues. Refresco de cola, refresco instantáneo y cerveza. ¿Y qué te esperas hoy? Muchos clientes aquí con la oferta. Bueno, deseamos que vengan bastantes clientes, pero debido a la situación que está atravesando el país, no tenemos tanto Sí, porque abastecimiento. cuando tú tienes, por ejemplo, pollo, cerdo, aumenta, como nosotros decimos, un buen cubano la clientela, ¿no? ¿Es así o no? Así mismo es. Así mismo. Yo estoy muy contenta con mi centro de trabajo. ¿Cuántos años llevas aquí laborando? Trabajé 2 años, me fui por problemas personales y ahora de nuevo regresé.